te sigo amando, te sigo amando. Un beso de un amigo. A pesar de tanto tiempo, todavía quiero que me lo des porque te extraño. Tu boca, mi amor. Ahí va. Un beso para conocerte, un beso para enamorarte. Nada me hará impedir que en toda mi vida yo pueda amarte. Solo la Virgen fue testigo de aquel beso de un viejo amigo. Mas él no se extrañó al sentirse correspondido. Besó el rostro moreno de aquel amor tan querido. Y sentí estremecer tu cuerpo como un pájaro herido. Dame un beso ahora, dame un beso ahora. Que somos amigos, que somos amigos. Y seguimos muy enamorados como en el pasado. Somos amigos, que somos amigos. Y seguimos muy enamorados como en el pasado. Un beso para conocerte, un beso para enamorarte. Nada me hará impedir que en toda mi vida yo pueda amarte. Besa mi rostro moreno de aquel amor tan querido. Y sentí estremecer tu cuerpo como un pájaro herido. Oh, oh. Dame un beso ahora, dame un beso ahora. Que somos amigos, que somos amigos. Y seguimos muy enamorados como en el pasado. Somos amigos, que somos amigos. Y seguimos muy enamorados como en el pasado. Somos amigos, que somos amigos. Y seguimos muy enamorados como en el pasado. Dame un beso ahora, dame un beso ahora. Que somos amigos, que somos amigos. Y seguimos muy enamorados como en el pasado. Oh, oh, oh.